Va a ser el trámite tan sencillo como el año pasado, va a ser a través de la página de la AFIP. Nosotros le van a ingresar con los datos básicos. Si acceden al crédito, van a tener que cargar el banco con que operan. Como dijo Cecilia, eso se va a depositar en una sola cuota en una tarjeta de crédito. Es importante esto también. Si no tienen tarjeta de crédito, el banco va a tener que darles la tarjeta de crédito. El año pasado se emitieron 260.000 tarjetas de crédito de personas que no tenían esta tarjeta y que pudieron acceder a través de este crédito, de esta operatoria de crédito a tasa cero. El crédito va a ser a pagar, a devolver en 12 cuotas, en 12 meses, pero va a haber un periodo de gracia de 6 meses, igual de lo que fue el crédito del año pasado. Si se accedió al crédito el año pasado, se puede volver a acceder. No queda fuera por haber ya accedido a este beneficio. Sí, en el caso de que existiera deuda, se va a compensar primero esa deuda y después se va a liberar el saldo restante.